oye en el quicio de la mansevía. Mira, va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me da candela y yo te diera cien. Ven y bebe de mis labios que yo fuego te daré. Paraste el caballo, lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos para mí. Oh, verde, verde como la albahaca. Verde, verde, con brillo de fata que se anclaba hito en mi corazón. Si pusiéramos alguna de las canciones de Laura Gallego en nuestro concurso de la Lupe, que llegan unos minutos, pues a buen seguro que prácticamente todos, ¿no? Como hacéis casi todos los días, pues acertaría, y más aún si dejamos pues algunos acordes los que también se escuche esa inconfundible voz del artista jerezana de nacimiento, pero bueno, pues residente la mayor parte de su vida en nuestra vecina localidad de Algar. Laura Gallego, que allá por el año 2008 y con solo 16, pues se inmiscuía en ese prestigioso programa de Canal Sur, se llama Copla. Allí, y tras 9 meses de concurso en directo, pues consiguió proclamarse ganadora de un concurso que por entonces pues batía todos los récords de audiencia. Un poco similar, aunque con evidentemente con apreciaciones diferentes, a la carrera que también emprendió más recientemente nuestro otro protagonista el pasado lunes, también en la caseta municipal, Salvador García Pitu. Podríamos decir que Laura Gallego fue pionera en todo este asunto. Una Laura Gallego, y esta era la presentación que tenemos preparada para la artista que va a poner el fin de fiestas, podríamos decir así, ¿no? El colofón, el punto y final, la guinda al pastel de todos estos actos de feria y fiesta 2023. Y una Laura Gallego a la que agradecemos que haya sacado un huequecito de su agenda para estar con nosotros en el día de hoy y contarnos muchas cosas acerca de ese concierto, acerca del verano que está llevando Laura Gallego. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, corazón, muy bien. Estoy súper contenta y ansiosa ya porque llega el día 16 para cantarle a toda la gente de Ubrique, que la siento como si fueran mí. Voy a empezar por ahí, Laura, por tu vínculo con Ubrique. Decía yo en la entrada que tienes un vínculo muy especial y que el cariño, yo entiendo que es mutuo, ¿no? Porque no son pocas las veces que te vemos aquí en la localidad, siempre con una sonrisa y siempre recibiendo el cariño y el amor de tantos ubriqueños, ¿no? La verdad es que sí, es que, bueno, mi tío, el hermano de mi madre, se casó con una ubriqueña y entonces pues hemos estado compartiendo vida con Ubrique. Tengo una prima de más o menos mi edad, ubriqueña, así que desde chiquitita pues he salido yo allí en Ubrique y me he hecho allí como un poquito una más. Y entonces pues claro, ya cuando he ido creciendo más, que yo lo sentía yo como muy mío, pero luego después del concurso pues ya me hice pues con otra familia, que es la de José Luis López, que yo creo que es una de las mejores personas que he conocido, si no la mejor, en toda mi vida, y sobre todo la más generosa, eso sí. Y entonces pues ahí ya me empezó a llevar para allá, porque por sus hermanas, por su mujer, por todo, yo era como la niña chica de todo, y ya me hice allí con una familia, y ahora ya no me quiero retirar, aunque no me llame, voy. O sea, que tú te autoinvitas, ¿no? Hombre, claro. Tampoco creo que haya mucho problema, ¿no? Ya tengo familia ubriqueña, hijado ubriqueño, tengo todo allí. Así que voy mucho para allá porque ya me tira mucho. Laura, ¿hay alguna visita en la que vengas y no te cuente alguna vecina o algún vecino cuánto te quiere, cuánto te admira? La verdad es que gracias a Dios recibo todo el tiempo el cariño de la gente en todas partes, pero sí es cierto que cuando voy a Ubrique es más como jugar en casa, porque la gente me ha visto desde muy chica, no solamente en el concurso, sino por allí por Ubrique, y unos u otros se acuerdan de haberme visto por alguna parte antes de cantar y después decían, ay, esta muchacha es la larga que viene, que tiene aquí la familia, y entonces la gente como que se siente así un poquito que me conocía de antes. Sí. Y la verdad es que todo el mundo es súper cariñoso y cada vez que voy recibo todo el tiempo el cariño de la gente de Ubrique, recordando pues eso, pues que me han votado, que me ven en la tele, que les gusta como canto, y la verdad que siempre son cosas súper bonitas. Laura, ha dicho una frase que me la he apuntado por aquí para luego cuando colguemos la entrevista en redes. Siento Ubrique como muy mío. Yo creo que Ubrique o los ubriqueños te sienten también como muy, muy suyos, ¿no? Claro, yo me siento parte de Ubrique y siento a Ubrique parte de mí, no solamente de mi carrera profesional, sino también es parte de mi historia, de mi vida personal y de mis raíces, y sigo teniendo mi familia ahí, la de sangre y la que no es de sangre. Y ahora, pues mira, tengo un ahijado que me tiene loca perdida, y es verdad que voy más a Ubrique por él que por todos los demás. Hablábamos, tú eras la niña bonita, ese sí que es el verdadero niño bonito, ¿no? La verdad que sí, yo me he sentido mucho la niña bonita de Ubrique, porque claro, cuando vas a un concurso donde hay gente, o cuando estás en la tele con gente de tantas partes de España o de Andalucía, claro, la zona ahí como de la sierra, como de los pueblos, es como que es mi tierra. No tiene que ser solamente Argá la gente que me sienta suya, sino claro, ya Ubrique, el bosque, por la otra parte de Argá, el valle, Arco, entonces como toda la zona que yo era de aquí, o sea, es que yo era la única que había de la zona de la sierra, sí, de Cádiz, sí. Y yo ahí poco orgullosa, todos los pueblos eran míos. Claro que sí. Oye, Laura, de cara a actuar aquí en Ubrique, todo esto que estamos contando, ¿supone un ejercicio más de responsabilidad o todo lo contrario? Cuando viene a Ubrique una a cantar, se relaja un poco. Mira, tengo sentimientos encontrados. Sí. porque me pasa siempre, es igual que cuando canto en Argá, por una parte estoy tranquila porque sé que estoy en casa y que la gente me va a estar ropando, si hay algún fallo o algo me lo van a perdonar, y por otra parte, pues claro, como es más mío, pues quiero hacerlo lo mejor posible. Entonces ahí tengo una batalla, pero vamos, lo tenemos todo muy bien preparado, estamos montando un espectáculo especial solamente pa Ubrique, para que vea la gente que el voy con todo el cariño del mundo y que lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer cosas que no hemos hecho en ningún otro concierto, o sea que va a ser algo especial y único, y esa es mi forma de decirle a Ubrique que los quiero mucho. Laura, yo te voy a confesar una cosa, aparte de periodista soy cotilla, entonces no pretenderás que tú me cuentes ahora que es un espectáculo especial y único para Ubrique, que vas a hacer cosas que no has hecho en otro sitio, y yo no te intente tirar de la lengua un poquito hasta donde se pueda leer. Pues mira, me hace mucha ilusión porque sabiendo que iba, pues digo, mira, vamos a preparar otra formación de otros músicos diferentes que la gente me vea. Vamos a llevar un repertorio que tenga un poquito de todo para que a la gente que le gusta la copla, pues se vaya contenta. A la gente que le gustan más las baladas, los boleros, que haya un poquito de todo y que la gente se divierta. Porque como voy haciendo muchos conciertos, pues llevo espectáculos como muy específicos, uno más flamenco, otro más de copla, otro más de versiones. Y yo lo que he pretendido en Ubrique es agradar a todos los tipos de gustos. Así que estamos haciendo ahí una mezcla de todo y estamos estudiando cositas nuevas y viendo para que la gente de Ubrique diga, pues la primera vez que canto esto fue aquí. Pues claro que sí. Bueno, mira, más motivos, ¿no? Por si faltaba alguno para estar el sábado 16 de septiembre en esa caseta municipal. Laura, por todo lo grande, nos vamos a despedir. Eres la responsable, no es por meterte un poquito más de presión, pero eres la responsable. Esto, tu ayuda. De ponerle la guinda al pastel. Un sábado, todos sabemos, ¿no?, que el fin de semana, pues la afluencia de público es mayor aún si cabe. O sea que ya no te digo más, ¿no? Nada, nada. Yo para irme haciendo el cuerpo me voy ahí antes, no me voy a ir el sábado. O sea que te vamos a ver un poquito antes, ¿no? Por aquí disfrutando, hombre, claro, ¿no? Claro, yo me voy a pasear por la feria, me voy a relajar tranquilamente, me lo voy a pasar bien, porque normalmente es verdad que siempre me acerco por la feria de Ubrique porque tengo costumbre desde que era muy chica, sí. y me hace ilusión. Pero este año, con más razón, me voy a ir un poquito antes para yo no llegar este día y encontrarme con los nervios de frente. ¿Vestida de flamenca, Laura? Pues a lo mejor. A lo mejor, no descartamos, como lo tengo, ¿no? Como de uniforme de trabajo, seguramente traje mi encuentro. Bueno, pues a Laura Gallego la vamos. Además, el encontrarte, ¿no?, con el escenario un día antes, un par de días antes, y decir, venga, ahí ya, y ya te visualizas un poquito, ¿no?, con lo que va a ser la noche, sí, del sábado, ¿no? Eso es muy bonito. Eso es como cuando vas a recibir una visita en la casa. Uh-huh. Mira la casa, está todo bien, está todo bonito, ¿no? Pues para adelante, hazme la puerta. Ya, pues ahí voy a estar yo el sábado. Pues esto voy a hacer yo con el escenario de Ubrique el sábado 16, el sábado de feria. Bueno, Laura, cuéntame un poquito también cómo está transcurriendo el verano, cómo lo lleva. El verano ha sido otro verano más de loco. Sí, gracias y a Dios, ¿no? He tenido un montón de conciertos, gracias a Dios, pero lo cierto es que en los últimos días me tuve que escapar un poquito porque ya no daba para tanto. Este año además he sumado otro programa, el programa que hago con el show de Bertín, con Bertín Osborne, pues sí, nos lo alargaron un poco y se ha metido también en el verano, que normalmente en verano nos dan vacaciones de la tele, pues no. El año pasado me cogió Juan y Medio y este año me ha tocado Bertín Osborne y luego también otro programa nuevo con Diana Navarro y Manuel Lombo. Así que he estado la mar de entretenida entre semana, que es cuando normalmente hay menos conciertos, pues he estado de grabaciones, sí, y los fines de semana pues de concierto todas las semanas y un montón de conciertos. Uh-huh. Pero mira, me preguntaban el otro día y le decía yo eso de que parece como que cuando vas muy cansada y ya llevas muchos kilómetros y ya dices tú, es que no puedo con tanto. Oye, llegas y ves a la gente y ves a todo el mundo tan contento y tan animado y tan alegre así, tan con tanta ilusión de verte y eso, y ya se te quita todo y tú lo que quieres ya es cantar. Es un poco, eso me pasa. Es la gasolina, ¿no? Es un poco, ¿no? Es esa la gasolina del moto, porque muchas veces, oye, también somos personas, claro, y nos cansamos. Yo lo digo eso porque hay gente muchas veces que me dice, oye, pues tú eres muy, muy simpática, te haces fotos conmigo y el fulanito no se la quiso hacer. Y digo, es que nosotros también somos personas, también, claro, nos cansamos, también tenemos momentos malos y tenemos... Pero conmigo lo único que funciona es la alegría de la gente y verlo así. Yo así ya estoy dispuesta a comerme a besos a todo el mundo, a hacerme fotos con todo el mundo, que eso siempre lo hago después de los conciertos, también, sí, se lo informo a la gente. Mm-hmm. Que no se preocupe nadie, que yo después de cantar me quedo allí con todo el mundo para hacerme fotos, para darnos besos hasta que se vaya el último, que yo recojo aquello. Bueno, como te quede el último día, como te quede muy tarde, te van a dar las cobas, Laura. Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Algún año tenía que ser. Laura, claro, lo que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Al final, sois persona, cada una con sus cosas, sus asuntos personales. No todos los días nos levantamos con de buen ánimo, de buen humor. Tenemos 20.000 cosas en la cabeza. Claro. Y luego a vosotros se os suma, Lola, con Pitu el pasado lunes, que la interpretación es una parte esencial de vuestro repertorio. A lo mejor en otros géneros musicales no, pero en el vuestro, claro, donde ustedes os movéis, la interpretación es fundamental, ¿verdad? Claro, es que es súper importante, está bien, oye, también tener la voz bien ese día, sí, tener todo, la preocupación de que te falle la voz está siempre, entonces vamos con esa tensión añadida y luego pues que hay que interpretar mucho y que está como muy concentrado y luego pues las mujeres también, ahora el vestido, ahora voy más cómoda, más incómoda, ahora tengo que bailar, ahora tengo, y hay que tener muchas cosas en la cabeza y llevarlo todo muy bien preparado y claro, todos los días no está una... Igual, a lo mejor un día se ha puesto mal a mi perra y otro día... Claro, sí. Otro día se durmió muy pocas horas. Pero es cierto que la gente es muy, muy agradecida. Y yo, por ejemplo, en Ubrique no tengo pena ni miedo de eso porque yo sé que la gente me va a tratar con mucho cariño. Y lo único que quiero es que se llene aquello a reventar como nunca en la vida. Que vamos a estrenar el broche final de la feria para repetirlo muchos años. Por supuesto que sí, claro. Es que es lo que decía, ¿no? A lo mejor tú ese sábado 16 de septiembre, pues la gente no sabe que tu perrita está mala, por ejemplo, que está en el veterinario, que está pasando que has pasado una mala noche también antes y que a lo mejor tienes la cabeza en que mañana por la mañana me tengo que levantar temprano. Todas esas cuestiones que no son ajenas a vosotros, que os vemos ahí en el en el escenario parece que todo es de color de rosa. Solamente nos dedicamos a esto, pero también tenemos casa y vida y familia. Claro que sí. Voy a volver un poquito al tema de la televisión, Laura, porque hablabas de que si Bertín Osborne, Juan y Medio, demás, se han alargado. Al final, bueno, esto no es secreto. Esto no hay que ser muy avispado para saber si esas grabaciones se han alargado, es porque el producto ha funcionado, el producto es bueno y todo el mundo estáis contento. Tú también, ¿no? Sí, yo estoy feliz porque, mira, con 16 años nomás yo estaba ya en un programa de máxima audiencia, muchas horas de programa en directo, además, que es mucho más difícil que los grabados, y cantando todo el rato en directo, con orquesta en directo. Entonces, claro, yo era tan chica que yo no había conocido otra cosa. Entonces, para mí la tele, pues hombre, debéis entender que es como que estoy en mi casa y la gente me dice, ¡ay, qué espontánea eres! ¿O qué natural? ¿O qué? Digo, es que yo me siento cómoda porque es que yo me he criado ahí. Entonces, claro, eso a la gente le gusta mucho, porque yo cuando pongo la tele lo único que buscamos pues es que nos distraigan y que nos entretengan, sí, y que veamos a gente con la que nos podamos identificar a lo mejor. Pues mira, yo soy de Argay y en Argay se habla con la Z, con que nos grite. Claro que sí. Y en la tele pues hablo exactamente igual que como hablo, no me tengo que poner fina ni toca cena. Y si tengo que contar, como te acabo de decir antes, que mi perro se puso mala, pues lo cuento. Lo cuenta y al final te hace más humana, más accesible, más cercana. Claro, y eso al final te acerca a la gente y la gente valora también el que tú hables sin tapujos y que tú te comportes de manera natural y que tú trates a todo el mundo de forma normal, porque al final somos todos iguales. Y con esto de la tele pues funciona mucho y va muy bien por eso, porque estamos cansados ya de estereotipos y de papeles. Ahora queremos gente de verdad. Y así que, por lo visto, seremos de verdad, porque estoy en todas partes a todas horas. Y la gente, pues igual que viene a los conciertos, pues también sigue siendo fiel con la tele y con la audiencia, así que ahí estoy, todo funcionando estupendamente, todo alargándose. Y que sea para muchos años. Evidentemente, es que ha dado en el clavo. Llega la gente, ¿no? Después de todo el día con sus problemas, su casa, su trabajo y su familia. Claro, me pongo yo a contarle. Ahora te vas a poner mi boda, pues se ríen por lo menos. Oye, Laura, eres un culo inquieto, ¿no? Te gustan los enreos, te gustan los líos, ¿no? En 2019 creaste la Gallego Records, ¿no? Por si fuera poco, sí. a todo esto, ¿no? Entre el cante, la televisión, venga, vamos a meternos también en el mundo empresarial. Claro, porque hay que tener en cuenta que todavía no estamos tan avanzados como parece. Y entonces yo era una niña muy chica que no conocía a nadie del mundo del artisteo, ni de la música, ni de nada. Y yo llegaba a los sitios tan rubia con mis setas y con mis cosas y la gente no me quería dar ni agua. Decía, ¿esta cateta dónde va? Y entonces pues llegó un punto en el que yo dije, oye, que a mí no me hace falta nadie, que yo soy válida para todo, que tengo que hacerme un disco o que tengo que preparar, que tengo que ayudarle a alguien que no tiene discográfica. Sí. O tengo que organizar algún concierto de alguien que no sea yo porque esa persona no tiene los medios o no puede o no sabe o no quiere. Pues también. Entonces, pues creé la empresa que engloba un poquito todo el mundo del arte y puedo organizar otros eventos, tengo discográfica, tengo todo para que si no me sirve a mí, le sirva a alguien. Porque a mí me hubiera encantado que con 16 años alguien me dijera, ven para acá que te voy a echar una mano. O sea, así que ahí estoy, ahí está la de la Z que no la he hecho falta nadie. Laura, es más complicado llegar ahí siendo una niña de en tu caso una niña, ¿no? De pueblo y no de ciudad, es más complicado. Es muchísimo más complicado. ¿Te tomas menos en serio? Es muy complicado porque yo ten en cuenta que para partir de la base de que Arga tiene 1.000 habitantes. Yo estaba acostumbrada a eso, Arga, a Ubrique, a Arco. Entonces yo nunca había cogido ni un taxi. Y yo, ¿quién va con un taxi en un pueblo para ir de una punta a la otra? Pues claro, yo llegué allí y aquello para mí era como una jaula de leones. Yo no sabía dónde estaba, ni yo sabía, claro, llegaba la gente de ciudad, que estaba acostumbrada a todo y todo el mundo iba más cómodo, la gente no tenía nervios, estaba más acostumbrado a relacionarse, tú sabes que en los pueblos nos conocemos todos, entonces yo no estaba acostumbrada a tanta gente desconocida ni a tanto meneo. Y es verdad que me resultó un poco más difícil también con el acento y todo, porque la gente me escuchaba hablar con la Z y era como si yo viniera del campo de una montaña encerrada en una cueva y todo el mundo me hablaba como si yo fuera tonta. Claro. Entonces me resultó, claro, difícil darle validez a mi trabajo y a mis cosas, porque la gente, claro, se creía que yo estaba como de cachondeo, como de esta se va a hartar o esta... Sí. No hay que echarle mucha cuenta que va a durar 2 días. O aquí soy 15 años después, con la zeta y con todos mis perejiles. Laura, cuando te metiste ahí, con 16 años llegas a Canal Sur, a Se Llama Copla, ¿sabías dónde te metías? ¿Sabías todo lo que te podía venir después? Ni sabía ni quería. Yo fui porque a mi madre le hacía ilusión. Sí. Mi madre le encantaba el programa. Lo que se hace por una madre, ¿eh? ¡Uf! Mi madre le encantaba el programa. Y entonces, pues, yo no sé al final si llamó mi vecina, si llamó mi prima, si llamó ella misma o quién llamó. Y yo, como no sabía que cantaba, pues digo, mira, pues ya está, me llamaron del casting y yo le dije que no. ¿Sí? No había llamado a nadie. Y me dice mi madre, sí, ya te explico. Y ya después, pues cuando digo, pues mira, yo voy. Me van a echar, porque como canto tan malamente, que yo no he cantado en la vida, pues me van a echar y ya está, se queda mi madre tranquila y contenta. Y yo no la escucho más. No la escucho más decirme que vaya, que cante, que haga. Y entonces pues me cogieron. Y ahí ya me empezó a picar gusanillo y ya pues como que no quería irme porque me lo estaba pasando muy bien, teniendo en cuenta que yo con 16 años no pensaba ni en vida profesional, ni en dedicarme a esto, ni yo pensaba en lo bien que me lo pasaba. Uh-huh. Y ya después salí de ahí y pues mira, al final me esperaban 15 años de, bueno, de cosas bonitas también. 15 de momento, ¿eh? Que José Luis me ha ayudado muchísimo en todo, me ha ayudado a conocer a más gente, me ha ayudado con los discos, me ha ayudado a conocer, por ejemplo, a Paco Cepero, que me hizo el disco más bonito de mi vida, o a David de María también, que me lo presentó él, y me ha ayudado en muchísimas cosas. Entonces he tenido ahí un empuje que no me habían dado al principio nadie. Claro, sí, ¿no? Al final dicen que el que no tiene padrino no se casa, Laura. Claro, y gracias a Dios, pues mira, él puede ser padrino de todo el que conozca porque le ayuda a todo el mundo. Y yo fui la primera, porque al principio cuando yo iba a Ubrique o iba a su casa y eso, había muy poquita gente. Uh-huh. Yo cuando fui la primera vez allí estaba solamente la familia, no había otros artistas ni nada. Uh-huh. Y ya después se fueron ampliando la fiesta porque todo el que lo conoce lo quiere y todo el mundo quiere estar con él. Uh-huh. Así que yo era como un poquito ya también anfitriona. Ahora ya en los últimos tiempos me siento como parte de la familia, ¿sabes? No de los amigos. ¿Qué me vais a contar ustedes a mí, no? Sí. Claro, ¿qué me vas a contar si yo estaba cuando todavía no veníais ninguno? Entonces, pues claro, me ha hecho mucha ilusión ir creciendo, que él me ha ayudado mucho a crecer, pero también que me vea como yo iba creciendo gracias a él y gracias a mi esfuerzo. Y ha sido súper bonito por la evolución que hemos conseguido entre todos, que al final pues somos lo mismo, y igual que él en su trabajo habrá tenido también más dificultades por ser de pueblo o por ser de sitio más pequeño, por tener el acento que tenemos o lo que sea, pues yo igual, y me vería ahí perdida y diría, pues a esta le voy a hacer yo una manita a ver si le damos un empujón, y mira, pues soy loca de contenta. Claro, fíjate, al final has hecho lo que él a ti, él fue tu padrino, estamos hablando de padrino, y ahora tú eres madrina, Laura. Pues mira, sí. Estamos en empate, estáis 1-1, así que ya está. Laura, sí. Que te estoy entreteniendo mucho y no estamos hablando mucho de música, aunque me lo estoy pasando muy bien. Me encanta bueno, que al final... Bueno, tú háblame de lo que tú quieras. Te quiero... quiero que tú me hables. A mí, bueno, esos tres discos, el primero ya lo has comentado, ¿no? Producido por David de María junto a David Santi Esteban, el segundo por Paco Cepero, y ese último, Sin Frontera, en 2019, creo recordar, con el que conmemorabas tus 10 años en la música con 10 coplas de siempre, pero también sabemos que próximamente van a ver la luz dos nuevos trabajos discográficos, uno grabado en directo y otro sinfónico, y ahora te voy a tirar otro poquito de la lengua y voy a dejar que me cuentes hasta dónde. Sí, que yo te han contado muchas cosas, ¿no? Sí, yo te he dicho que además de periodista soy cotilla, Laura. Yo no sabía que tú sabías tanto. Hago como el que pues sabe. Mira, estoy contentísima porque... Es verdad que he tenido muy poco tiempo para grabar más cosas. Yo el primer disco me lo hizo, como bien has dicho, David de María, y ya creía yo que esa era la cúspide. Y luego me hizo otro Paco Cepero y ya también me encantó mi disco. Luego celebré mis 10 años en la música con un disco de coplas de toda la vida versionadas, que también me dio muchísimas alegrías. Y ahora, pues como llevaba unos añitos sin grabar por falta de tiempo, porque... Como no tengo horas en el día, pues yo quería hacer algo decente, no algo a las carreras. Sí. Digo, bueno, pues ya llegará el momento. Pero no llegaba el momento. Digo, pues vamos a grabar un concierto entero para que la gente vea la realidad. Que es verdad que en esta época en que estamos se lleva mucho el autotune, sí, ese, como se llama, sí, yo no lo entiendo. Sí. Te pone como si cantaras muy bien y luego en persona ya no está tanto. De hecho, pues hemos visto. Yo quería que la gente viera la verdad. Y que me escuchara cantar a mí como yo canto normal. Y ya, pues ahí que decidan, no quería engañar a nadie. Entonces, pues empezamos a ver qué sitio sería el mejor y vimos que un concierto en el Teatro Villa Marta sería como muy mío, porque por la zona no tenemos como otro teatro así de referencia y me parecía que era como muy de mi tierra cantar en el Villa Marta, y de ahí vamos a sacar un disco precioso. Le hemos añadido otras cosas aparte de las que se hicieron en directo, y luego pues estoy preparando con mucho cariño para la Navidad un concierto con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que va a ser de villancicos, tanto inéditos como versiones de otros villancicos antiguos, y estoy encantadísimo porque voy a compartir también el disco con algunos compañeros que vienen a cantar algo conmigo, y está saliendo precioso, estoy encantada, y son artistazos a los que yo admiro desde chiquitita, así que pues mira qué cosa tengo pendiente. El hecho de haber empezado tan pronto, Laura, tan joven, al final te permite eso, ¿no? El estar cantando con quien en su día fueron tus referentes. Claro, es que mira, yo un día canté en Ubrique y ahora vino a cantar conmigo Falete. Sí. Y yo pensaba ese día, fue la primera vez que canté con Falete, y yo pensaba ese día, Dios mío, con la verdad, que yo lo he visto en la tele, que me han comprado sus discos, claro, yo era chica y a mí me encantaba él, por ponerte un ejemplo, que luego he conocido a otros tantos con los que me ha pasado lo mismo. Sí, sí. Y digo, ay, y que yo lo esté tocando ahora mismo, yo mi mi cosa no era que estaba cantando conmigo, sino que lo puedo tocar y todo. Sí. Y ahora ya después, con el paso del tiempo, que ya... Pues más que compañeros somos amigos y eso, digo, ¿tú te acuerdas cuando cantamos en Ubrique y yo te miraba y te tocaba? Pues era porque no me lo creía, ¿no? Pues era porque no estaba dando crédito, pero estaba haciendo como que nada, que no pasaba nada. Pues esto, me estoy viendo sueños cumplidos a través de mi trabajo, porque pues evidentemente la música me ha gustado siempre y he tenido siempre grandes referentes o grandes ídolos, con los que ahora, pues, oye, voy a Ubrique y me los encuentro allí y les hablo tan normal. Claro. Bueno, Laura, 7 años más o menos, ¿no? Hace que cantaste la última vez, digo, en... No te sabría decir el número de años, pero hace ya bastante. Sí, más o menos, digo, en evento público. En privado, pues, también has estado, pero digo, de manera pública, unos 7, 8 años también estuviste en esa caseta de... Sí, hace bastantes años. ...de feria. ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué ha cambiado Laura, Laura Gallego, cantante desde aquel tiempo a este? Uy, pues ha cambiado muchísimo, porque... Yo antigua como más asustada, ¿sabes? Sí. Como era tan chica, yo lo único que tenía era miedo de fallarle a la gente, porque yo desde tan chica lo que más me impresionaba es que una gente que a mí no me conocía de nada me quisiera tanto. Digo, por si nada más que me han visto por la tele o no me han visto en su vida. Entonces a mí eso como que me causó mucha impresión al principio. Y yo la única forma que tenía de agradecérselo, pues oye, era... cantando lo mejor posible, comportándome lo más agradable posible, y hacía todo por contentarlo, por poner también de mi parte, que ellos me daban mucho, entonces yo quería que fuera recíproco. Claro, ahora llegaba el momento del concierto, digo, ay, Dios mío, esta gente que me quieren tanto, mira que si me equivoco, mira que si canto mal. Pues eso me pasó la última vez en Ubrique, que yo estaba en una etapa en la que, oye, yo tenía miedo de defraudar a la gente, porque a lo mejor no me sentía lo suficientemente preparada, o porque... era también más chica, pero le voy a decir una cosa, llego ahora, que piso el escenario y te lo comes, ¿no? Y me lo como, y ahora la gente disfruta más porque me ven a mí cómoda, me ven disfrutando, me ven contenta, me ven feliz haciendo lo que hago, me ven que me encanta cantar, que para mí no es un trabajo cantar, que le pido a la gente que me hagan peticiones para yo cantarle algo que se me haya quedado en el tintero, sí, que hago participar a la gente, los hago que canten, que bailen, que toquen las palmas, que piensen, que me pidan cosas, que... Entonces ahora ya es como que estoy yo ya segura de mí misma y juego sobre mi terreno. Y la última vez que fui a Ubrique, pues iba más de niña prudentita que no quiere equivocarse. Ese ha sido el cambio, esa es la diferencia. Pues nos ha quedado más que claro. Decía Pitu el lunes, Laura, le decía yo, bueno, ¿qué le pides al público de Ubrique de cara, en su caso, al jueves 14? Y me decía que cuando termine me pidan otra y otra. Pues más o menos igual, ¿no, Laura? A mí no me hace falta que me pidan otra porque la voy a cantar. Se la vas a dar, ¿no? Yo lo único que le pido al público de Ubrique es que me acompañe, como siempre me ha acompañado, y que llenemos aquella caseta y que disfrutemos mucho y que todo el mundo se vaya muy contento. Eso es lo único que quiero y lo único que pretendo, que venga todo el mundo con muchas ganas y se vaya muy contento. Pues si te parece, nos quedamos con eso. No sé si tienes otro mensaje, Laura, que dejarnos para... Nada, para que los espero a todo el mundo, que quiero que se vea esa caseta nueva a reventar para que hagamos historia en Ubrique. Pues seguro y convencido de eso, Laura. Dicen que no hace falta decir que alguien es humilde para que lo sepamos. Es más, quien lo dice, pues al final peca de todo lo contrario, ¿no? Y en tu caso, pues sin decir nada, o sin presumir de nada, nos has dejado claro cómo es la Laura Gallego persona. La artista, pues es de sobra conocido por todo, y el que no, pues que vaya el sábado 16 de septiembre a la caseta municipal, que se va a quedar sorprendido. Laura Gallego, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos el 16, ¿vale? Corazón. Un besito. Gracias, besitos. Espero a todos.